El legado de Rudolf Hess. Por Mark Weber. En la tarde del 10 de mayo de 1941, el diputado Führer del Tercer Reich emprendió una misión secreta que iba a ser su última y más importante. Al amparo de la oscuridad, Rudolf Hess despegó de un aeródromo de Augsburgo en un Messerschmitt 110 cazabombardero desarmado y se dirigió a través del Mar del Norte hacia Gran Bretaña. Su plan era negociar la paz entre Alemania y Gran Bretaña. 4 horas más tarde, después de evadir con éxito el fuego antiaéreo británico y un Spitfire perseguidor, Hess se lanzó en paracaídas, por primera vez en su vida, y se lesionó el tobillo en un campo de cultivo escocés. Un granjero asombrado encontró al piloto herido y lo entregó a la unidad local de la Guardia Nacional. 1. Winston Churchill rechazó rápidamente la oferta de paz de Hess y lo encarceló como prisionero de guerra, a pesar de que había llegado desarmado y por su propia voluntad. Rudolf Hess, embajador de la paz, debía permanecer preso hasta su muerte en agosto de 1987 a la edad de 93 años. Para muchos, el fallecimiento del único Führer adjunto y del último miembro superviviente del círculo íntimo de Hitler simplemente marcó el final bienvenido de una era terrible. Pero su verdadero legado es algo muy diferente. Pasó 46 años, la mitad de su vida, tras las rejas, víctima de la cruel justicia de un vencedor. Más que ningún otro hombre, Rudolf Hess simboliza la moralidad vengativa e hipócrita del Tribunal de Núremberg. La misión. Hess se sintió profundamente afectado por la declaración de guerra de Gran Bretaña contra Alemania en septiembre de 1939. Con la aprobación de Hitler, unos meses más tarde comenzó un esfuerzo secreto para negociar un acuerdo de paz entre las dos naciones germánicas fraternales a través de funcionarios británicos en Portugal neutral y en Suiza. Cuando el esfuerzo fracasó, Hess comenzó los preparativos para su vuelo a Gran Bretaña, un incuestionable pero quizás ingenuo esfuerzo por poner fin a la guerra entre su querida patria y una nación que admiraba mucho. Mi llegada a Inglaterra de esta manera es, como me doy cuenta, tan inusual que nadie lo entenderá fácilmente, dijo Hess a un funcionario británico unas semanas después del vuelo. Me enfrenté a una decisión muy difícil. No creo que pudiera haber llegado a mi elección final para volar a Gran Bretaña a menos que haya mantenido continuamente ante mis ojos la visión de una interminable línea de ataúdes infantiles con madres llorosas detrás de ellos, tanto ingleses como alemanes, y otra línea de ataúdes de madres con hijos de luto. 3. Aunque había pocas posibilidades de que la misión de Hess pudiera haber tenido éxito, algunos aspectos de su vuelo y sus consecuencias siguen sin estar claros. El gobierno británico dio el extraordinario paso de sellar docenas de documentos de Hess para su publicación solo en el año 2017. Sefton Delmer, el jefe de guerra de las transmisiones británicas de propaganda a Alemania, ha especulado que el gobierno británico podría haber tenido buenas razones para el secreto. 4. En ese momento, Churchill no publicó nada sobre el caso de Hess. Fue pasado por alto en silencio. Había un gran partido de la paz en Gran Bretaña, y Churchill probablemente temía que este partido lo echara de su sede ministerial porque no había aceptado las propuestas de paz de Hess. La justicia de los victoriosos. Al final de la guerra, Hess fue llevado a Núremberg para ser juzgado, junto con otros líderes alemanes, por los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia como uno de los principales criminales de guerra. Aunque Hess fue quizás tratado más injustamente que cualquier otro hombre en el juicio en Núremberg, el propio tribunal tenía una dudosa posición legal y moral. Muchos hombres prominentes en América y Europa señalaron que el proceso violaba dos principios cardinales. Primero, fue un juicio de los vencedores contra los vencidos. Los primeros eran su propio legislador, fiscal, juez, presunta víctima y, en parte, cómplice, en el caso de los soviéticos, en la división de Polonia. En segundo lugar, los cargos se inventaron para la ocasión y se definieron después del hecho, ex post facto. El juez principal de la Corte Suprema de los E.U., Harlan Fiske Stone, calificó los juicios de fraude. El fiscal jefe de Estados Unidos Jackson está ausente dirigiendo su fiesta de linchamiento de alto grado en Núremberg, escribió. No me importa lo que le haga a los nazis, pero odio ver la pretensión de que está dirigiendo una corte y procediendo de acuerdo con la ley común. Esto es un fraude demasiado peligroso para encontrar mis ideas pasadas de moda. 5. El juez asociado de la Corte Suprema William O. Douglas acusó a los aliados de ser culpables de sustituir el poder por el principio en Núremberg. 6 más tarde, también escribió. Pensé en ese momento y sigo pensando que los juicios de Núremberg no tenían principios. La ley fue creada ex post facto para adaptarse a la pasión y el clamor de la época. 7. La participación soviética en el Tribunal Militar Internacional le otorgó el aura de un juicio político. El juez Ivan Nikitchenko, quien presidió la solemne sesión de apertura, había sido juez en el infame juicio de Moscú de Zinoviev y Kamenev en 1936. Antes de que el tribunal se reuniera, Nikitchenko explicó la visión soviética de la empresa. 8. Estamos tratando aquí con los principales criminales de guerra que ya han sido condenados y cuya condena ya ha sido anunciada por las declaraciones de Moscú y Crimea y Yalta por parte de los jefes de los gobiernos aliados. La idea es asegurarles de manera rápida y justa su castigo por el crimen. Además de la dudosa posición legal del tribunal, mantuvo a ese y a los otros líderes alemanes en una norma a la que nunca tuvieron los aliados. En marcado contraste con sus declaraciones públicas, el fiscal jefe de los Estados Unidos en Nuremberg, Robert Jackson, reconoció en privado en una carta al presidente Truman que los aliados 9. Y hemos hecho o estamos haciendo algunas de las cosas por las que estamos procesando a los alemanes. Los franceses están tan violando la Convención de Ginebra en el trato a los prisioneros de guerra alemanes que nuestro comando está devolviendo a los prisioneros enviados a ellos para trabajo forzado en Francia. Estamos procesando el saqueo y nuestros aliados lo están practicando. Decimos que la guerra agresiva es un crimen y uno de nuestros aliados afirma la soberanía sobre los estados bálticos sin ningún título, excepto la conquista. Nada mejor señala la injusticia esencial del proceso de Nuremberg que el tratamiento de Rudolf Hess por parte de la corte. Estaba en el banquillo de los acusados principalmente debido a su importante título, aunque algo hueco, de diputado Führer. Sus funciones como suplente de Hitler eran casi enteramente ceremoniales. Pronunció el discurso anual de Navidad en la Nación, dio la bienvenida a las delegaciones de alemanes étnicos del extranjero, participó en funciones de beneficencia y presentó al Führer en el Congreso Anual del Partido de Nuremberg. Es esta imagen de Hess de ojos grandes y extática que gran parte del mundo recuerda mejor, sobre todo de un breve clip de él de la película Leni Riefenstahl del Congreso de 1934, Triunfo de la Voluntad. Conocido como la conciencia del partido, a menudo usaba el poder y la influencia que tenía para intervenir en favor de las víctimas de la persecución por los extremistas en el Partido Nacional Socialista. En su estudio detallado, Justicia en Nuremberg, que en general es muy crítico con los acusados alemanes, el historiador Robert E. Conot dijo que Hess era un hombre decente y honesto y un pacifista de corazón. 10. En su acusación en Nuremberg del diputado Führer, las cuatro potencias aliadas lo presentaron de la manera más siniestra posible. 11. Hess comenzó sus actividades conspirativas inmediatamente después de la finalización de la Primera Guerra Mundial al unirse a organizaciones militaristas y nacionalistas, acusó. Continuó afirmando absurdamente que Hess fue uno de los miembros de la conspiración nazi que profesó desde 1933 el objetivo de la completa dominación mundial. La acusación conjunta de los aliados concluyó con las palabras casi ridículas. A lo largo de los años de 1920 a 1941, Hess siguió siendo el ejecutor más fiel e implacable de los objetivos y diseños de Hitler. Esta completa devoción al éxito de la conspiración se vio culminada por su vuelo a Escocia en un intento por terminar la guerra con Inglaterra y por recibir el apoyo inglés para las demandas de Alemania contra Rusia, que él había ayudado a preparar. La participación de Hess en la conspiración nazi es tan grande como la del partido que él dirigió. Los crímenes del partido son suyos. De hecho, el caso aliado contra Hess fue débil. El Führer había mantenido a su oficial en la oscuridad sobre su política exterior y sus decisiones militares. En Nuremberg se estableció claramente que Hess no había estado presente en ninguna de las reuniones en las que Hitler discutió sus planes militares. 12. Y, por supuesto, no podía ser responsable por las acciones alemanas que tuvieron lugar después de su vuelo a Gran Bretaña, incluidas las llevadas a cabo durante la campaña contra la Unión Soviética. Sin embargo, el tribunal declaró a Hess culpable de crímenes contra la paz, planificación y preparación de una guerra agresiva, y de conspiración con otros líderes alemanes para cometer los presuntos crímenes, pero inocente de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ningún historiador de buena reputación hoy cree que la acusación de Nuremberg de que Hess fue culpable de crímenes contra la paz. Casi todas las críticas a Hess en los últimos años se han centrado en su firma en las leyes de Nuremberg de 1935 que despojaron a los judíos alemanes de sus derechos como ciudadanos de pleno derecho y prohibió el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y no judíos. Estas leyes supuestamente allanaron el camino para el exterminio de los judíos varios años después. 13. Independientemente de los méritos de este argumento, Hess no tuvo nada que ver con la redacción o promulgación de estas leyes, y su firma en ellas fue completamente profiel. Y aún así, las leyes eran estatutos nacionales que han tenido contrapartes en muchos otros países, incluido Estados Unidos. A diferencia del también acusado Albert Speer, el ministro de armamentos de la guerra que hizo mucho más que el Führer adjunto para mantener en funcionamiento la máquina de guerra de Alemania, pero que recibió solo una condena de 20 años, se negó a congraciarse con el tribunal. No expresó ningún remordimiento por su leal apoyo a Hitler y al régimen nacionalsocialista. En su declaración final ante el tribunal el 31 de agosto de 1946, declaró: «Tuve el privilegio de trabajar durante muchos años de mi vida con el mejor hijo que mi nación ha dado a luz en sus 1000 años de historia. Incluso si pudiera, no quisiera borrar esta circunstancia de mi vida. Me alegra saber que he cumplido con mi deber hacia mi pueblo, mi deber como alemán, como nacionalsocialista, como fiel seguidor de mi Führer. No me arrepiento de nada. No importa lo que la gente pueda hacer, un día compareceré ante el tribunal de Dios eterno. Le responderé, y sé que él me absolverá. Cuando llegó el momento de decidir su sentencia, los jueces no estaban dispuestos a tratar con indulgencia a un acusado tan impenitente. El juez soviético y su suplente pensaron que debía ser ejecutado. Los jueces británicos y estadounidenses y los suplentes estadounidenses y franceses votaron por cadena perpetua, mientras que el juez francés sugirió una sentencia de 20 años. El suplente británico se abstuvo. Se establecieron en cadena perpetua. 14. El eminente historiador británico profesor Hugh Taylor resumió la injusticia del caso S en una declaración de 1969. 15. S llegó a este país en 1941 como embajador de la paz. Vino con la intención de restablecer la paz entre Gran Bretaña y Alemania. Actuó de buena fe. Cayó en nuestras manos y fue tratado injustamente como un prisionero de guerra. Después de la guerra, podríamos haberlo liberado. Ningún crimen ha sido probado en contra de S, en lo que muestran los registros, nunca estuvo en ninguna de las discusiones secretas en las que Hitler explicó sus planes de guerra. Por supuesto, fue un miembro destacado del partido nazi. Pero él no era más culpable que cualquier otro nazi, si lo desea, cualquier otro alemán. Todos los nazis, todos los alemanes, continuaban la guerra. Pero no todos fueron condenados por esto. El hecho de que Rudolf S., el único en Nuremberg que arriesgó su vida por la paz, fue declarado culpable de crímenes contra la paz fue ciertamente la perversión de justicia más irónica del tribunal. Spandau. Desde 1947 hasta su muerte, S. estuvo recluido en la prisión de Spandau en Berlín Occidental, que estaba dirigida por las cuatro potencias aliadas. Las regulaciones estipularon que el encarcelamiento será en forma de aislamiento y prohibió a los funcionarios de la prisión llamar a S. por su nombre. Fue designado solo como prisionero no. 7. Las condiciones eran tan malas que el capellán francés Pastor Casalis protestó ante la dirección de la prisión en 1950. Se puede decir con seguridad que Spandau se ha convertido en un lugar de tortura mental en una medida que no permite que la conciencia cristiana permanezca en silencio. 16. Durante 20 años, estuvo al menos la compañía limitada de algunos otros acusados de Nuremberg, pero desde octubre de 1966 hasta su muerte 21 años más tarde, fue el único recluso en la prisión similar a una fortaleza construida originalmente para 600 personas. En palabras del director estadounidense de Spandau, el teniente coronel Eugene Bird, ese era el hombre más solitario del mundo. Mantener a este hombre en Spandau le costó al gobierno de Alemania Occidental aproximadamente 850.000 marcos al año. Además, cada una de las cuatro potencias aliadas tenía que proporcionar un oficial y 37 soldados durante sus respectivos turnos, así como un director y un equipo de guardias durante todo el año. El personal de mantenimiento permanente era de 22 personas, incluyendo cocineros, camareras y limpiadores. En los últimos años de su vida, S. era un anciano débil y frágil, ciego de un ojo, que caminaba inclinado hacia adelante con un bastón. Vivía en un aislamiento prácticamente total de acuerdo con una rutina diaria estrictamente regulada. Durante sus raras reuniones con su esposa e hijo, no se le permitió abrazarlos ni siquiera tocarlos. 17. Mucho antes de su muerte, el encarcelamiento de S. se había convertido en un espectáculo grotesco y absurdo. Incluso Winston Churchill lamentó su trato. En 1950 escribió. 18. Reflexionando sobre toda la historia, me complace no ser responsable de la forma en que S. ha sido y está siendo tratado. Cualquiera que sea la culpa moral de un alemán que estaba cerca de Hitler, S., a mi modo de ver, había reparado en esto por su dedicación y frenética acción de benevolencia lunática. Él vino a nosotros por su propia voluntad y, aunque sin autoridad, tenía algo de la calidad de un enviado. Era un caso médico y no criminal, y debería ser considerado así. En una entrevista de 1977, Sir Ardley Shawcross, quien era el fiscal general de Gran Bretaña en Nuremberg, calificó el encarcelamiento de S. como un escándalo 19. La injusticia contra S. no fue algo que sucedió una vez y terminó rápidamente. Fue, más bien, un error que siguió, día tras día, durante 46 años. Rudolf S. fue un prisionero de paz y una víctima de una edad vengativa. Notas. 1. Ilse S., Rudolf S. Prisionero de la paz, Torrance, California. Ir, 1982, Pax. 31, 38, 25, 27. Wolf R. S., mi padre Rudolf S., Londres. W. H. Allen, 1986, Pax. 17, 24. Eugene K. Bird, prisionero 7. Rudolf S., Nueva York. Viking Press, 1974, pp. 184, 200, 209, 210. 2. W. R. S., mi padre Rudolf S., pp. 50, 66, 67. Ilse S., Rudolf S., prisionero de la paz, pp. 15, 24. 3. Declaración de Sir John Simon, 10 de junio de 1941. Citado en Ilse S. Rudolf S. Prisionero de la Paz, Pac. 14. 4. Citado en W.R. S. Mi padre Rudolf S. pp. 391-392. 5. Alpeus T. Mason, Harlan Fiske Stone. Pilar de la Ley, Nueva York. Viking, 1956, Pac. 716. 6. William O. Douglas, Un almanaque de la libertad, 1954, p. 96. Citado en William J. Bosch, Sentencia sobre Nuremberg, Chapel y MC. UNIF. Of North Carolina, 1970, pp. 132-133. 7. Citado en H. K. Thompson, J.R. y Henry Strutz, ex. Nietzsche Nuremberg. Arreapaisal, Torrance, California. 1983, Pac. 196. 8. Informe de Robert Jackson, representante de los Estados Unidos ante la Conferencia Internacional sobre Juicios Militares, Londres, 1945, Washington, D.C. Departamento de Estado de E. U. 1949, pp. 104-106-303. Whitney R. Harris, Tyrannia Trial. De Evidencia ad Nuremberg, Dallas. Smoot 3, 1954, páginas 16-17. 9. Carta de Jackson a Truman, 12 de octubre de 1945. Citado en Robert E. Connaught, Justicia en Nuremberg, Nueva York. Harper y Row, 1983, Pac. 68. 10. R. Connaught, Justicia en Nuremberg, Nueva York. Harper y Row, 1983, Pac. 44. 11. Oficina del Jefe del Consejo de los Estados Unidos para el Enjuiciamiento de la Criminalidad del Eje, la Conspiración Nazi y la Agresión, 11 volúmenes, Washington, D.C. Gobierno de los Estados Unidos, 1946-1948. La Serie Roja, volumen 2, pp. 466-469-477-478. 12. R. Connaught, Justicia en Nuremberg, pp. 347-348-501. W.R.S., Mi padre Rudolf S., Pac. 229. 13. Ver, por ejemplo. Rudolf S., Washington Post, Editorial, 19 de agosto de 1987. Carta de Marvin Ear y Abraham Cooper, The New York Times, 1 de mayo de 1984. 14. R. Connaught, Justicia en Nuremberg, p. 487. W.R.S., Mi padre Rudolf S., pp. 235-236. 15. Sunday Express, Londres, 27 de abril de 1969. Citado en W.R.S., Mike Fater Rudolf S., Pax. 392-393. 16. W.R.S., Mi padre Rudolf S., pp. 265-266. 17. Eugene K. Bir, Prisionero 7. Rudolf S., p. 152 y Passim. 18. Winston S. Churchill, La Gran Alianza, Boston. Houghton Mifflin, 1950, Pac. 55. 19. Entrevista con Bill Danson Tat, 10 de abril de 1977. Citado en Wolf R. S., Mi padre Rudolf S., Pac. 402. Sobre el autor. Mark Weber estudió historia en la Universidad de Illinois, Chicago, la Universidad de Múnich, la Universidad Estatal de Portland y la Universidad de Indiana, Ma, 1977. En marzo de 1988, testificó durante 5 días en el Tribunal de Distrito de Toronto como un testigo experto reconocido sobre la política judía de Alemania en tiempos de guerra y el problema del Holocausto. Fue editor de la revista de revisión histórica del IR desde abril de 1992 hasta diciembre de 2000. Actualmente es director del Instituto de Revisión Histórica.